programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el informativo Zona Cultura, aquí a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigos, amigas, hoy como siempre les motivamos a ustedes para que ingresen a la señal de los 940M y en la www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Hoy con importantes noticias a nivel nacional, pues escuchamos ya sobre la institucionalización del diálogo por parte del presidente de la República, Lenín Moreno. Hoy mantendrá una reunión con el alcalde de Guayaquil y el día de mañana tendrá con el alcalde de la capital de los ecuatorianos. Y en la capital de los ecuatorianos tenemos una temperatura de 9 grados centígrados, parcialmente nublado, y miren ustedes que hoy amanecimos con lluvia. Por lo tanto, a todas las personas que todavía no se desplazan a sus lugares de trabajo, es importante que tome las precauciones, su buen poncho, su buen paraguas, porque desde la madrugada de ayer tenemos lluvia y sobre el cielo capitalino aún sigue lloviendo. Así que, por lo tanto, es importante que usted tome las precauciones, aquellos que van al hospital, aquellos que van a sus lugares de trabajo. Y para aquellos que están conduciendo, amigos, amigas, es importante también que ustedes manejen con cuidado. La calzada está mojada, hay neblina en todo el Quito. Y con esto, pues vamos a ver para quién hay pico y placa el día de hoy. Bueno, y para nuestros amigos que tienen hoy pico y placa, 3-4, por favor, no ingrese al perímetro de la ciudad. Nosotros ya les habíamos dado a conocer a ustedes las multas que se imponen a las personas que ingresan al perímetro de la ciudad. Por lo tanto, ahí les recordamos a ustedes que tienen que dejar los vehículos en los respectivos parqueaderos habilitados por parte del municipio del Distrito Metropolitano de Quito para evitar sanciones. ECU 911 de Quito señala que las provincias de Pichincha, Napo y Orellana al momento cuentan con carreteras habilitadas para que ustedes, pues si van a salir de la ciudad, revisen su vehículo. Bueno, y una vez que estén dentro de su vehículo, manejar con cuidado y sobre todo con el límite de velocidad que está señalado en las diferentes señaléticas y además lo que usted ya tiene conocimiento. Por favor, recuerde que a usted hay alguien, hay un miembro de su familia que le espera en casa. En Zona Cultura. Contra el olvido Alfaro se ha denominado al conversatorio que desarrolla la extensión de San Antonio de Pichincha el próximo 23 de junio. El Teatro Perla Calaña festeja con música y shows artísticos su tercer aniversario. La Asociación de Cultura Quito a Pie celebra sus 16 años de creación. Cuentos Capitales presenta tres historias de supervivencia dentro del sistema capitalista. Dada Teatro estará este fin de semana aquí, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Comunidades indígenas reconocen la labor de François Hurtado. Rock en la Escuela Politécnica Nacional. Sebastián Endara presenta su nuevo libro, Anarquía, perspectivas para una sociedad cooperativa. Titulares de la prensa ecuatoriana. Ya las 7 de la mañana con 11 minutos, 7 y 11 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y nos vamos ya con la información, una noticia tomada de diario El Comercio. El primer encuentro del presidente Lenín Moreno con los alcaldes Jaime Nebot y Mauricio Rodas será en Guayaquil. Este espacio constituye el instrumento idóneo para lograr acuerdos a corto, mediano y largo plazo, para ir delineando un país más incluyente y con mayor participación de todos los sectores, para establecer la agenda pública del nuevo gobierno y promover las decisiones que recojan las necesidades de los diferentes actores sociales, se señaló en un comunicado la Secretaría de Comunicación. Darío Males. Y nos vamos con la información de la agencia Andes. Presidente del Ecuador anuncia instalación del Consejo Consultivo Productivo. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno anunció para jueves la instalación del Consejo Consultivo Productivo Tributario, presidido por el vicepresidente Jorge Glass. Vamos a conformar mesas de diálogos para llegar a acuerdos en temas que más preocupan, desde la jubilación, los impuestos, pasando por el concurso de frecuencias o las amnistías, hasta el análisis de aranceles y créditos productivos, anotó el primer mandatario durante el programa semanal El Gobierno Informa. Y nos vamos con información de diario El Telégrafo. Agrupaciones sociales proponen la creación de una ley de manos limpias. Organizaciones sociales entregaron al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, un manifiesto a través del cual propone la muerte civil a todo funcionario público que le comprueben actos de corrupción y la salida de la empresa Odebrecht previo al cumplimiento del pago de multas. El documento contiene más de 75.000 firmas y plantea la construcción de la ley de manos limpias, que está orientada a un Ecuador libre de corrupción. Y nos vamos con la información de Diario El Universo. SENAI presenta nuevo sistema de control de equipaje para viajeros. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador presentó en el aeropuerto de Quito, en Tababela, la implementación en el país de un nuevo procedimiento para el control de equipajes de pasajeros. La presentación la hizo Mauro Andino Alarcón, director de SENAI, quien señaló que se trata de un sistema de lectores para pasaportes que toma en cuenta la información histórica de fuentes relacionadas con el tránsito de las personas. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 15 minutos, 7 de la mañana con 15 minutos. Y el presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, se posesiona hoy de sus funciones en una sesión solemne que se realizará en el Teatro Nacional de la institución a partir de las 19 horas. Camilo Restrepo será el primer titular en asumir funciones en la sede nacional según los términos de la Ley Orgánica de Cultura, vigente desde diciembre pasado, la misma que estipula la existencia de una instancia directriz a nivel nacional y de los núcleos provinciales, incluido el de Pichincha, creado por este mismo instrumento legal. Este acto contará con la participación artística de los maestros Juan Castro, Edgar Palacios, Luis Gordón, el Ballet Ecuatoriano de Cámara, la Camerata de la Casa de la Cultura a cargo de la maestra Cecilia Tapia, el Coro Juvenil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Tami Morán, y finalmente, para cerrar con brocha de oro, la participación de Carla Canora. El evento es gratuito. La Casa de la Cultura hace una cordial invitación a la ciudadanía a disfrutar de este evento artístico-cultural. Y continuamos con la información cuando son las 7 de la mañana y 16 minutos. Cuentos Capitales es una obra teatral que muestra tres historias de personajes que se enfrentan a la necesidad de sobrevivir en el sistema capitalista planteado por la sociedad. El reporte con Nicole Herrera. Cuentos Capitales, un proyecto teatral presentado por el grupo artístico El Rocoto, se estrena este viernes 23 de junio. Esta obra enfatiza el hombre moderno y su relación con el dinero y las nuevas tecnologías. La creación artística empezó como una pequeña muestra de 20 minutos. Su director, Eric Cepeda, la adaptó a los cuentos del escritor japonés Kobo Abe y la actualizó con dos vertientes principales. Esta ley tiene dos vertientes. Yeah. Una vertiente totalmente que hace referencia a la urbanidad, a lo urbano, entendido la urbanidad como lo urbano, a lo citadino, puede ser la una acepción de capital. Y la otra acepción de capital es porque él hace referencia a la relación de las personas con el capital, con el dinero. Cuentos Capitales muestra al ser humano como mano de obra, fuerza laboral y elementos dentro del consumismo. Este sometimiento se verá reflejado en un ambiente urbano y con tres ejes protagónicos: un obrero, un mendigo y un suicida. Además, el humor negro y la comedia serán parte de la trama. El público va a ver sarcasmo, comedia, va a ver drama también. Sí, hay unas partes que decidimos dejarlas así, tal como son, dramáticas, profundas. Pero en líneas generales vamos a decir que el público va a disfrutar, ¿sí? Va a disfrutar de este montaje. La cita para ser testigos de esta teatralización es este viernes a las 20 horas en la sala 010 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Reportó Nicole Herrera. Tenemos ya las 7 de la mañana con 18 minutos, 7 y 18. Pueblos autóctonos celebran el Inti Raymi desde hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este martes 20 de junio, las organizaciones de pueblos autóctonos celebran el Inti Raymi con una serie de eventos que se desarrollarán en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Panecillo hasta el sábado 24 de junio, con la participación de delegaciones del país y de otras de América y Europa. Bajo la denominación La Fiesta del Inti Raymi y el tercer precírculo de abuelos y abuelas sabios en medicina ancestral de Ecuador y del planeta. El festejo se iniciará a las 10 horas con una ceremonia de apertura y el encendido del fuego sagrado en la institución. Este mismo martes, a partir de las 18 horas, la especialista Cecilia Novoa presentará la ponencia Alpa Mama, Madre Tierra, en la misma institución. El miércoles 21, a partir de las 0 horas, se desarrolla el saludo al Taita Inti en el Itzimbía. A las 10 horas se abrirá la feria Inti Raymi, dando y a las 18 horas se efectuará un conversatorio sobre el tema Alpa, Panzaleos, Yumbos e Incas a cargo del Celso Fiallos. Todos los días de la programación habrá ferias de productos naturales y medicinales, presentación de artesanías, limpieza energética y comida vegetariana. En Quito. La literatura y las artes plásticas y los foros y los debates tienen un lugar especial. ¿Nos comentas un poco, Laura? Así es importante, amigos y amigas, que conozcamos sobre este mundo de la literatura, también de las artes plásticas, pues esto estará en la Casa Ewes. Y de hecho, pues nuestro compañero Darío Males irá ampliando la información al respecto para que usted pueda descubrir de qué se trata este trabajo. La encontramos en plena esquina, entre las calles Juan Larrea y Río de Janeiro, en el barrio América. Se trata de la Casa Ewes, un centro cultural que de a poco pone a punto sus detalles arquitectónicos para operar al 100%. Es una casa de dos pisos, con cimientos de piedra en cerca de 300 metros de construcción tradicional, es decir, con ventanas, puertas y pisos de madera, aleros, tejados, un zaguán y un patio interior. La iniciativa nació del escritor Iván Ewes y la corporación de lectura que preside, Eugenio Espejo. Yo siempre quise tener un espacio donde se pueda especialmente impulsar la lectura. Esta casa es una casa de los libros. Tenemos en este momento dos librerías. Eso nos alienta para seguir en esa labor de difusión del libro y la lectura, porque esta casa es parte de los objetivos que persigue la corporación Eugenio Espejo por el libro y la lectura, ¿no? Entonces, por otro lado, está ubicada en un barrio donde hay mucho negocio editorial de emprendedores pequeños, medianos, muchos de ellos han heredado el oficio de imprenta, también se... Hay negocios que se venden papel, que se hacen ahora cosas gráficas usando la nueva tecnología. El próximo jueves 22 de junio se realizará la inauguración del mural Travesías y Naufragios de Pavel Ewes. Su obra es lo primero que se puede observar al entrar a la casa, pues está en el muro central del patio interior. En las imágenes se ve el rostro de varias personas luchando por un aliento de aire en una marejada de color azul. ¿De qué se trata? Escuchemos a su autor. El tema fundamental es las migraciones, que en el momento actual como que se vuelve dramático, porque son millones de seres humanos que están fundamentalmente moviéndose por el mundo. En el caso de los países árabes, en este caso todas las poblaciones, que incluso de Libia, que quieren pasar al Mediterráneo. Es decir, un drama humano donde la humanidad naufraga a vista de todos los poderes, digamos, de Naciones Unidas, de la Comunidad Europea. Otra de las actividades del centro son el seminario Sentido Poético del Arte, con la crítica Avelina Lesper, los días 20, 21 y 22 de junio, de 10 a 12 horas, en estas instalaciones, mientras que el 23 de junio a las 5 de la tarde se realizará la conferencia La Deconstrucción en el Arte, Razones y Consecuencias. Más de información usted puede encontrar en el fanpage La Casa Ewes. Tenemos ya las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 y 24 en todo el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos a usted que escucha Zona Cultura a través de la primera radio pública cultural del país. Recuerde que tenemos línea habilitada. Usted puede compartir con nosotros marcando el 2229-66 o escribir a nuestro WhatsApp 099-51-54-039. Y nos vamos con más información, más celebraciones. Quito a Pie cumple 16 años de trabajar por el respeto a los peatones y este acontecimiento lo celebran con música, productos artesanales, teatro, pintura y danza. La Asociación de Cultura Quito a Pie cumple 16 años. Iniciaron con el programa de apropiación del Centro Histórico, que se concentraba los días domingos a lo largo de la calle García Moreno hasta la Sucre, aunque hoy abarcan más espacios de la ciudad. Son 80 personas que integran este grupo, artistas, artesanos, músicos, entre otros, señala Alexander Pazmiño, presidente de la asociación. Creemos que el municipio, tanto el municipio como nosotros, podernos ver sitios que sean estratégicos para que la cultura dentro del centro histórico no desaparezca. Dentro del municipio nos han ofrecido algunos sitios que son muy convenientes, no digo que no, pero hay otros sitios realmente que no nos conviene para nada, tanto para el público como para nosotros. Que los peatones estén en el centro histórico se ha generado gracias a la campaña Quito a Pie. Zanqueros, pintucaritas, artesanías en cerámica, en tela y otro tipo de productos, por más de una década han puesto dinámica en el sector. Pazmiño menciona que ellos proponen un proyecto mucho más amplio y que están en conversatorios con el municipio. Claro, nosotros queremos precisamente un proyecto que es mucho más amplio si las circunstancias nos permiten no solamente quedarnos aquí, sino tener propiamente un centro cultural, un centro artesanal. No solamente en el norte creemos que sea necesario un centro artesanal, sino también en el centro histórico, un centro artesanal en sí. Tras 16 años de trabajo, Quito a Pie busca contar con un lugar de trabajo establecido en el centro histórico. No permite el pueblo ecuatoriano en sí, el pueblo quiteño, que los espacios públicos, los espacios de arte en sí, los espacios que son para la cultura, sean borrados del centro histórico. Que todos disfrutemos de estos espacios culturales libremente. Reportó César Figueroa. Y bien por nuestro centro histórico que actualmente podemos transitar libremente, pues el respeto al peatón es parte importante y qué bueno que las organizaciones puedan festejar, puedan disfrutar y hacerlo en beneficio de la comunidad. Bueno, avanzamos con más información y el Teatro Perla Calaña festeja con música y show artístico su tercer aniversario. En un pequeño rincón de Cotocollao, con no más de 30 butacas, el Teatro Perla Calaña se abre paso con una oferta artística y cultural. Desde este viernes, su fiesta de tercer aniversario se prende. Humberto Calaña, su dueño y director, nos cuenta más cómo nació este espacio. Sí, el teatro es mío. Sí, no tengo apoyo de ninguna institución, ni gubernamental, ni privada. Es un sueño. Cada loco tiene su tema, ¿verdad? Y entonces mi tema era tener un teatro propio, porque se me hacía muy difícil. Cuando vas a pedir un teatro, tienes que hacerlo con muchos meses de antelación. Y además la mayoría están por este sector, centro de la ciudad, centro norte. Sí, y entonces yo decidí lo que había ahorrado durante toda mi vida. Como no sé cuánto voy a durar, porque en cualquier momento tú te vas, pues dije, bueno, pues me voy a dar el gusto de hacer la sala teatro. Y así lo he hecho. Ubicado en la calle Aurelio Espinosa Polit, OE4-393, entre Prensa y Diego de Vázquez, a una cuadra al norte del obelisco de Cotocollao, el Teatro Perla Calaña tiene un trabajo cuesta arriba, pues al no estar en un circuito cultural, debe crear a sus públicos. Así nos cuenta Giovanna Valdivieso, productora de este teatro. Los habitantes de Quito son muchísimos, pero definitivamente pues hay sectores que están muy lejanos a la parte céntrica y por lo cual no tienen acceso. Entonces para nosotros es una gran oportunidad el poder crear nuevos nuevo público para el disfrute de las artes en todo Quito en general, porque el rato que tú fomentas pues el gusto, el amor por el arte y por la cultura en nuevos grupos, pues ellos después igual van a desplazarse a otros espacios también. Entonces en esta gestión nos ayudamos definitivamente todos. Es una ventaja eso, pero también pues es un trabajo que hay que iniciar. El trabajo de abrir públicos es duro. La fiesta del tercer aniversario inicia este viernes y sábado a las 8 de la noche con un recital de música cubana a cargo de la cantante lírica María del Carmen Riqueiro y los músicos Andrés Salazar y Luis Cordona. El costo es de $8 y el domingo a las 11 horas el grupo de títeres Zumbambico estrenará su obra Cantuña y los Diablitos. El costo $3. Y continuamos con más información cultural aquí en Zona Cultura a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío, importante forma de hacer cultura, algo de espacios no convencionales, como el presentar varias actividades artísticas en la sala de tu casa. Podría ser. Sucede que en Quito ya eso ya no es novedad, existe ya el teatro en la sala. Recuerdo Pablo Tatés lo ha hecho, también Diana Borja, y es actividades que han tenido gran acogida desde las instalaciones de estos casos. Por el sector de Tumbaco también, ¿no? Y que se lo ha podido hacer. Así que esto acerca también el arte a las diferentes comunidades. Claro que sí. La parte de eso es hacerlo de esa forma es un espacio bastante íntimo donde se rompe esa visión un poco elitista que pueda tener del arte que en los teatros, en estos grandes lugares consagrados que se los puede ver de esa forma. Y además también que la comunidad debe de verlo como una alternativa. Quizá por verlo en la sala van a decir que no tiene importancia o no está tratado como debe de ser, pero yo creo que todas las personas que hacen este tipo de arte en las salas de su casa, pues lo hacen como si estuviesen en una sala convencional. ¿Y allá en Conocoto qué hay? ¿Mande? ¿En Conocoto? Bueno, yo no he visto, pero sí hay, el municipio sobre todo tiene a veces en los espacios donde dictan talleres, el Consejo Provincial, y ahí también los dedican para que puedan exponer los trabajos, y sobre todo son para los nobles, para personas nobles. Así que público de nosotros, de Radio CCE, vaya por su barrio, vaya por su esquina, pregunte, seguramente a 2 cuadras de donde usted habita hay un lugar cultural, un lugar donde se realizan talleres, actividades escénicas, actividades de danza, y de esta forma nosotros también les invitamos a que se sumen a esas actividades y hagamos de este país un país con una fuerte potencial cultural. Bueno, y con este comentario enseguida nos vamos con más información. Luego de 15 años, el rock regresa al Teatro de la Escuela Politécnica Nacional. Este jueves 22 de junio, desde las 5 de la tarde, en el Teatro de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, el rock sacudirá las cabezas de quienes se den cita en el concierto de Symphonic Metal Ensemble. La actividad fue propuesta por la banda de metal Sound and Crows y fue acogida por la Dirección de Cultura de este Centro de Estudios Superiores. Su gestor, Álvaro Rosero, nos cuenta más. Hace 15 años, digamos, el rock todavía se cabeceaba nada más, digamos, ¿no? El espectáculo que se va a presentar más bien tiene un carácter diferente, ¿no? En el cual también se presentará, por ejemplo, Domo, que es una banda que abre el concierto, es una banda con sus propuestas, sus letras, su poética, que es algo también importante, ¿no? El crear, y en esto vamos a ver a Domo. La cantante lírica del coro mixto Ciudad de Quito, quien participa en este concierto, Vanessa Valladares, nos cuenta a continuación la característica de este ensamble y lo que usted podrá encontrar en este concierto si se da cita. Bueno, te comento, para mí el incursionar en el rock, en el metal sinfónico sobre todo, no es de todos los días, para mí es una experiencia nueva. Entonces, por mi lado, es empezando por ahí, es nuevísimo para mí, es algo súper diferente. Claro, yo voy a estar interpretando algunos temas en coros y también como solista,

Continuamos con la información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 39 minutos, 7 y 39. El Centro Cultural Ernesto Albuja Bonina de la parroquia de Aloací, inmueble patrimonial, que es propiedad municipal, ha sufrido un deterioro en su interior a pesar de la reestructuración realizada años atrás. Por ello, la Alcaldía de Mejía, junto al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, realizaron trabajos de recuperación, obras públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía, cambió el tablado en tres ambientes del edificio y a través de la jefatura de áreas verdes y ornato se realiza permanentemente el mantenimiento de jardines. Actualmente el Centro Cultural tiene una sala de exposiciones permanentes y en los próximos días funcionarán biblioteca municipal, infocentro, punto de información turística y cafetería. La inversión municipal fue de $5,900. Y continuamos con la información. Les recordamos que somos Zona Cultural. Le acompañamos en este momento las 7 de la mañana y 40 minutos, justo cuando usted está desayunando, tomándose ese café, esa aromática, tal vez ese chocolate para este día bastante frío. Le acompañamos con la información. Le contamos que en el marco del Día del Liberalismo, el natalicio de Eloy Alfaro y la llegada del tren a Quito, la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de San Antonio de Pichincha presenta un conversatorio que lo han denominado Contra el Olvido Alfaro, el mismo que se realizará en UNASUR este viernes 23 de junio a las 11 de la mañana. Don Eloy, Eloy, te brindan un verso. Los hechos importantes del mes de junio han convocado a la extensión de la Casa de la Cultura de San Antonio de Pichincha para realizar un conversatorio que tiene como objetivo el de cohesionar a la comunidad y buscar herramientas para que la misma se exprese. Así lo dio a conocer Rosa Ponce, coordinadora de la extensión. En junio ocurre que es el Día del Liberalismo, es el natalicio de Eloy Alfaro y la llegada del tren a Quito, que ocurrieron pues un 25 de junio. Son hitos importantes en la historia ecuatoriana y que motivan siempre a memorar, en este caso, al controvertido caudillo que conmovió a todos los estratos del Ecuador hacia una vida de progreso libre, justa y civilizada, tal como pues lo señalara Diego Pérez en el 2005. Al infierno Eloy, también me voy. Para este conversatorio que dará cuenta de la historia del país, estarán presentes la comunidad estudiantil de San Antonio, además del colectivo de familiares de los mártires de la hoguera bárbara. También vendrá el nuevo presidente de la Casa de la Cultura de la Matriz, doctor Camilo Restrepo. Por supuesto, también estará Francisco Ordóñez, que es el director del nuevo núcleo de la Casa de la Cultura, el núcleo de Pichincha. Y también nos acompañará el Juan Diego Pérez Ponce, que fue el director de La Revolución de Alfaro, la película. Esta extensión desde hace 3 años viene desarrollando conversatorios que buscan unir a la comunidad y generar espacios para que puedan expresar sus puntos de vista. Los hombres que brindan un verso, barcos, trenes, los hombres del universo. Don Eloy, Don Eloy, Don Eloy, Eloy, Eloy, Eloy, Eloy. En el país. Siete de la mañana, 43 minutos, la información no se detiene. Un infarto fulminante terminó con la vida de François Ottar, uno de los sociólogos más destacados en Ecuador. Su legado de lucha por los derechos de las comunidades indígenas es reconocido a nivel nacional e internacional. François Hurtard, solidario, comprometido, humilde, sencillo y luchador por los derechos de los pueblos indígenas, falleció el 6 de junio luego de un infarto fulminante. Lúcido a pesar de sus 92 años, el sociólogo, religioso, catedrático y escritor se pronunciaba a favor de los pueblos indígenas, sus derechos y territorios. Sus amigos le llamaban un roble por su fortaleza y templanza. Una de sus últimas participaciones públicas fue la de las jornadas de la lucha por la vida el 24 y 25 de mayo. Emperatriz Montalvo, directora ejecutiva de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, en donde Hurtar era miembro activo, habla sobre los proyectos en los que trabajaba para el bienestar de los indígenas de escasos recursos y más necesitados. Trabajamos con bachilleres, apoyo a bachilleres indígenas, o sea, para que logren obtener su bachillerato. Otro es la Escuela de Formación Permanente de Mujeres Quichuas, donde cada mes se reúnen para conocer, sea sobre derechos de la mujer, agricultura orgánica, salud alternativa, situación social, política y económica de nuestro mismo país. También tenemos un programa de abuelitos indígenas, que ellos se reúnen todos los sábados en la tarde y se les comparte una colada caliente, una sopa. François Hurtar será recordado por seguir con el legado de Monseñor Leonidas Proaño, quien ayudó a los indígenas a luchar por sus derechos y seguir el Evangelio. El nuevo reto para todos los integrantes de la Fundación Pueblo Indio de Ecuador es seguir con la templanza de Hurtar y ayudar a los más necesitados para una sociedad más justa y menos discriminatoria. Con las mismas palabras de Proaño, él será despedido con esto: tú te vas, pero quedan los árboles que sembraste, más árboles y más frutos y más fecundas semillas. El 24 de junio, las cenizas de Hurtar serán entregadas a su familia, en Bélgica, en donde nació, y así cumplir con su última voluntad de descansar en paz. Tenemos ya las 7 de la mañana con 46 minutos, 7:46, y ahora nos vamos hasta Guayaquil, donde en el centro y el norte de esta ciudad, al pie del estero, en el malecón del Salado, hay tres teatros que huelen a nuevo, a microteatro, Sala La Bota y Las Tablas. Antes aquí, cuando la regeneración urbana construyó el espacio, funcionaron discotecas que cambiaron de nombre con el tiempo hasta que no quedó ni una. Ahora, esta es una zona cultural a la que llaman La Bota por su composición geográfica. El director y actor Jaime Tamariz es uno de los autores de este cambio. Hace 4 años, Tamariz adecuó la oficina de su productora Daimón en el barrio Miraflores para presentar obras de pequeño formato. Ahora, ese microteatro es parte de esta zona cultural. Para Tamariz, el terreno ganado al escenario es para todos, para el encuentro, para crecer con ciudad. Es verdad que se debe entretener como en una discoteca, pero esto nos permite entender cómo somos las personas para reírnos de nosotros mismos. No solo es esparcimiento. A pesar de que el panorama público para los gestores culturales parecía quebrantado en el plano cultural, Tamariz y Fundación Malecón 2000 establecieron una sociedad por el teatro. Durante un tiempo que el director no quiso especificar, Tamariz y Francois Pinargotti administrarán bajo concesión los espacios del Malecón del Salado, con el objetivo de ganar un nuevo público para la ciudad y fijar una plataforma de entretenimiento. Y bueno, nos vamos desde Guayaquil hasta el Azuay, allá a Cuenca, para hablar sobre la literatura. Anarquía, perspectivas de una sociedad cooperativa, es el nuevo libro de Sebastián Endara, que se presentará este jueves 22 de junio a las 7 de la noche en la sala de conciertos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirección Azuay. El libro Anarquía, perspectivas de una sociedad cooperativa recopila 9 ensayos que abordan 3 distintas perspectivas de ver la realidad, con un enfoque en la teoría política anarquista, la educación cooperativista y con el buen vivir. Sebastián Endara nos explica sobre el contenido de su libro. Estas 3 perspectivas nos permiten abordar una crítica a conceptos clave como el concepto de la política, el concepto del desarrollo, el concepto de la economía y plantear alternativas. Es, digamos, el escenario general en el cual se plantea el texto. Para Sebastián es interesante reflexionar acerca del término anarquía, porque históricamente se ha deformado su significado, tanto desde las visiones de la izquierda como las visiones de la derecha política actual. El anarquismo plantea una visión distinta de transformación de la sociedad, que no está necesariamente ligada a la toma del poder o a la utilización del Estado como un instrumento de cambio. El anarquismo lo que plantea más bien es la reconstitución de la organización social a partir de los movimientos de base. Para Endara, la sociedad ideal es aquella de dirigencia horizontal en la que, si bien se conforman cooperativas, estas no tengan una sola persona al mando. El libro será presentado en la Sala de Conciertos de la Casa de la Cultura Núcleo Azuay este 22 de junio a las 19 horas y se encuentra disponible en distintas librerías a nivel nacional. Reportó Paula López. En el mundo. Siete de la mañana con 50 minutos, 7:50. Y ahora nos vamos con la información internacional. Un joven ingeniero de 26 años de edad retrata la diversidad sexual en el África, al tiempo que desafía los perjuicios en un continente en el que la homosexualidad se castiga con la pena de muerte. Nos vamos con la información de Telesur. En materia cultural nos vamos a ir a Nigeria. Un joven fotógrafo de 26 años lleva adelante una campaña artística para visibilizar las expresiones queer africanas. Hablamos de Mikel Owana, un joven fotógrafo que lleva adelante la propuesta Limitless, la cual consiste en mostrar a través de la fotografía que en África existe una identidad queer en resistencia y contra la discriminación homofóbica. Como sabemos, el término queer es de origen anglosajón y bajo este concepto, Mikel se plantea una visión de la vida que busca romper los estereotipos convencionales de género y las formas rígidas de ser hombre y mujer. De esta manera, desafía también los prejuicios de una sociedad donde la mayoría de los países castiga la homosexualidad con pena de muerte. Hablamos africano. Continuamos con la información. Ahora les presentamos la experiencia de artistas ecuatorianos que exportan su arte. Tres artistas ecuatorianos que exponen en este momento en Guayaquil presentan en la capital alemana su tercera muestra como colectivo. El colectivo Prima Galería, conformada por los artistas plásticos ecuatorianos Michelle Merizalde, Karina Aguirre y Francisca Aguirre, que actualmente exponen Trama y Urdimbre en el Museo Naim Isaías, presentan su tercera muestra como colectivo desde el 23 de junio del 2014 en Berlín. Al inaugurar la exposición, el embajador de Ecuador en Alemania, Jorge Jurado, destacó los nuevos métodos y la verdadera destreza con la que las tres artistas elaboraron esta muestra. En la misma, que se ve plasmada la naturaleza, enfatizó el diplomático. Kalos Eidos, que significa imagen bella, son las raíces griegas de la palabra caleidoscopio. Así se denomina la exposición, que consta de 24 obras de pequeño formato, soporte, cartulina, técnica mixta. El texto de presentación de la exposición puntualiza: las imágenes que genera el caleidoscopio son únicas e irrepetibles. Pueden cambiar con un ligero movimiento manual. Queremos representar, a través del simbolismo de este trabajo, la vida y su complejidad. Tenemos ya las 7 de la mañana con 52 minutos, 7:52, y ahora nos trasladamos al Brasil, donde se producen recortes para las escuelas de samba ante las protestas de quienes forman parte de dichas instituciones consideradas tradicionales. La información la tendremos con Euronews. Protestas en Río de Janeiro, Brasil. Las escuelas de samba, protagonistas del considerado mayor espectáculo del mundo, protestaron ante la alcaldía por los recortes de ayudas públicas para montar sus espectáculos en el Sambódromo de Río. Subvenciones de unos 2 millones de reales, 560.000 euros que se le conceden a cada una de las escuelas y que podrían reducirse a la mitad. El secretario de Educación de Río, César Benjamín, divulgó una nota en la que negó que el recorte obedezca a intereses de la Iglesia Universal del Reino de Dios y aclaró que los recursos permitirán aumentar el número de plazas en las guarderías. agenda cultural. Y nos vamos con la agenda cultural, 7:54 PM. Hoy se realiza con un evento artístico la posesión del presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el licenciado Camilo Restrepo, acto que contará con la presentación de artistas como Carla Canora, el Ballet Ecuatoriano de Cámara, la Camerata y el Coro Juvenil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también participará el maestro Edgar Palacios, entre otros artistas más. La invitación abierta para que usted se dé cita aquí a esta institución. Y por lo tanto le invitamos a que usted tome papel y lápiz, porque las actividades empiezan, como ustedes acaban de escuchar, desde hoy, a partir de las 19 horas, que podrán disfrutar ustedes de música y además de la posesión del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto en el Teatro Nacional. En la sede nacional. Y bueno, nos vamos con más información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al evento Domingos de Casa Abierta. Este acto se realiza el 25 de junio a partir de las 10 de la mañana en el Agua de la Casa de la Cultura, con el objetivo de celebrar las fiestas de San Pedro del Cantón Pedro Moncayo. Se realizará un desfile de delegaciones de Pedro Vicente que visitan acá, la capital de los ecuatorianos, Quito, Ecuador. Y nos vamos con la información del Inti Raymi. Organizaciones de pueblos autóctonos del país inician hoy, martes 20 de junio, la celebración del Inti Raymi con una serie de eventos que se desarrollarán en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Panecillo hasta el sábado 24 de junio. A las 10 horas se realiza una ceremonia de apertura y el encendido del fuego sagrado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mientras que a las 6 de la tarde la especialista Cecilia Novoa presentará la ponencia Alpamama, Madre Tierra, aquí en la misma institución. Y a un año de coronar la cima del Everest, la ecuatoriana Carla Pérez compartirá sus vivencias en la montaña más alta del mundo, 8.848 metros sobre el nivel del mar, en un documental que se exhibirá este miércoles 22 de junio aquí en la capital de los ecuatorianos. Y a esto se suma también, hay dos presentaciones. ¿Cuáles serán los horarios? A las 19 horas y también a las 8:20:45, debido a la demanda que nos indicaba en este caso Carla Pérez a través de las redes sociales, y que por lo tanto había muchísima gente, y de hecho eso le llevó a tomar la decisión de presentar dos funciones. Esto aquí, en la sala Alfredo Pareja Discanseco. Sala de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que a darse cita, acceso libre. Así es. Acceso libre para acceso conocer libre esta experiencia de Carla Pérez subiendo a la montaña del Everest. Y este viernes 23 y sábado 24 de junio a las 20 horas viene la fiesta de aniversario del Teatro Independiente Perla Calaña. Como ya les habíamos indicado, esto tienen actividades a partir de las 20 horas en ese teatro. Se encuentra a una cuadra al norte del obelisco de Cotocollao. El viernes tendrán una función musical de música cubana, y el viernes y el sábado. El domingo a partir de las 11 de la mañana tienen la presentación de la obra teatral denominada Cantuña y los Diablitos, una obra para que usted comparta con sus hijos. La obra de teatro y títeres tiene un costo de $3, así que a festejar al Teatro Perla Calaña. Y este fin de semana tiene que trasladarse hasta Langasí, porque ahí ustedes podrán vivir la fiesta del Inti Raymi y también del Corpus Christi, así que todos están cordialmente invitados. Y con esto concluimos la información cultural en este espacio de Zona Cultura. Como siempre, agradecer a Michelle El Játiva, César Figueroa, a Nicole Herrera y a Paula López, quienes se suman a ser parte de este informativo mientras hacen su paso por aquí por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de sus prácticas preprofesionales. Pero no se despegue, porque enseguida ya viene nuestro espacio de las entrevistas. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital,

Son las 8 de la mañana con un minuto. Muy buenos días. Ya nos encontramos en nuestro segmento de entrevistas. Y hoy tenemos un invitado muy especial porque queremos hablarles de cultura, de arte visual en Quito, en el Centro Histórico de Quito. Buenos días, Homero. Un día lluvioso hoy, ¿no? Muy buenos días. Muy buenos días, Alessandro. Y buenos días a toda la gente que está conectada a la 940 AM y también a través de www. Estamos en radiocce.com. Además, en nuestra plataforma virtual nos pueden seguir en los celulares y en las tablets en Radio CCE HD en Play Store, así nos encuentra. Una mañana bastante lluviosa. Y yo te cuento que hoy día hice la prueba con la aplicación en celular. Excelente calidad. Y en www.radiocce.com pueden ver el audio, pero también el video. Exactamente, estamos en streaming. Doble audio y video para que toda la gente siga lo que pasa acá en la radio de la Casa de la Cultura. Y como tú lo habías mencionado, una mañana bastante fría y lluviosa en la capital. Esperemos que se vaya despejando con el correr de la hora del cielo. Y también a la gente tener un poco de paciencia. Sabemos que cuando llueve se dificulta un tanto el tránsito. No pite, sea respetuoso con el peatón. Si es que hay coches, disminuya la velocidad de tal manera que no afecte a nadie y usted pueda circular con total calma. Es momento de conocer a nuestro invitado. Ocho de la mañana, 3 minutos, y claro que sí, vamos a conocer a nuestro invitado. Es Rodrigo Viera Cruz, director de la Bienal de Ecuador y Quito. Es la primera Bienal de Arte Visual Contemporánea que se realiza, adivinen dónde, en el tradicional barrio de San Marcos. Esto se va a desarrollar el 22 de junio hasta el 6 de julio del 2017, el Centro Histórico de Quito con Arte Visual. Muy buenos días, Rodrigo, cuéntenos un poco, esta iniciativa es de la población, de los habitantes de San Marcos. ¿Cómo crearon ustedes este primera Bienal de Arte Visual Contemporáneo? Buenos días con todos. Bueno, la Bienal primero fue un festival. Estamos en el cuarto festival, si fuese festival. Pero decidimos hacerlo Bienal para hacerlo con la periodicidad de cada 2 años. Esto viene dándose por iniciativa de los artistas. Los artistas que no tenemos tanto espacio para poder mostrar obra de arte contemporáneo. Hablamos de que el asunto de meter obra nueva, muchas veces, o como alguien alguna vez lo dijo, son proyectos de riesgo. Entonces, claro, no, el arte contemporáneo como todavía no está tan como aceptado o dentro de los parámetros de arte formal. Entonces buscamos esto de espacios alternos, que crear sus propios espacios, crear los propios alternos, en este caso crear una plataforma de muestra, exhibición no competitiva, gestionada por nosotros, los mismos artistas, y en este caso incluirles a la comunidad. O sea, hablamos de San Marcos, de 23 casas patrimoniales que han prestado para insertar obras de arte contemporáneo. Y hablamos de que los vecinos, yo soy parte del barrio, yo vivo en el barrio, y nos hemos juntado con varios artistas para de una u otra manera generar estos proyectos que son como más amplios, en donde que están casi todas las categorías de arte que pueden porque uno puede imaginarse, están ahí dentro del barrio. ¿Cómo iniciaron este proceso de relacionarse los artistas con la comunidad? Es decir, ¿cómo fueron casa por casa esas 23 que aceptaron y dijeron, vea, préstenos su casa, usted tiene una casa hermosa, patrimonial, tal vez restaurada, porque es un aspecto costoso también la restauración de las casas patrimoniales? ¿Qué? Tenerla en buen estado el vecino para que pueda prestar ahora para esta Bienal de Arte Visual Contemporáneo, ¿cómo fue ese encuentro? Bueno, realmente es un equipo pequeño el que hemos estado ahí dentro del barrio. Igual estamos ya algún tiempo insertados, hemos generado proyectos anteriores, donde que la confianza del barrio, de la gente, del vecino, que antes, digamos, la calle Junín estaba como un poco como invadida o de gente no deseada. Inseguridad. Entonces, lo que hicimos hace como 4 o 5 años es hacer cosas en los espacios donde habían estas personas y sencillo, con el respeto mutuo, cada quien iba como abriéndose un poco de su espacio. Y sucedía lo contrario, que la gente que tenía un poco que no quería salir a los espacios públicos, pues volvió a salir porque ya tenía, yo qué sé, apropiarse performance, la buena gente, ¿no? Nuevamente, no, no, claro, más que buena o mala, el asunto es que es diferente. El asunto es que volvieron a ocupar los espacios públicos, salir a la plaza, salir al parque, luego ir a la peatonal de la Junín entre Flores y Montúfar, caminar libremente, porque ya los artistas estaban haciendo eventos, uh-huh. estaban generando, yo qué sé, proyecciones de video, haciendo performance, instalaciones, había danza contemporánea, había, okay. Bueno, entonces todo este proceso ha ayudado a que la gente ayude a los artistas y sienta que es parte de lo que está sucediendo. Rodrigo, cuando uno piensa en el centro histórico, generalmente tiene esta visión de arte tradicional, arte de la colonia, y ustedes están dando una vuelta precisamente a toda esta visión, presentando arte visual contemporáneo. No sé qué características precisamente es las que tiene el arte visual contemporáneo, y también qué tipo de productos, qué tipo de performances, qué tipo de actividades son los que encontrarán las personas que visiten San Marcos en estas fechas. Sí, por supuesto. O sea, ya, hablando en ese plano, ya lo que la Bienal propone es que sean obras que tengan un proceso de investigación para generar productos, uh-huh, artísticos, ya no tanto el hecho de la obra de arte, sino productos artísticos. Procesos también. Claro, generas un proceso para obtener productos, proyectos, y tú ahí en ese momento empiezas a darte cuenta que hay otros formatos, que hay otros soportes, que hay otros estilos, que hay otras técnicas, que hay otras cosas, hay nuevos medios, y pues ese tipo de obras son las que van a presentar, obviamente sin dejar a un lado las tradicionales, ¿no? Pintura, grabado, escultura, todas están ahí. Van más allá, van a otros soportes entonces. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué te digo? O sea, hay cosas como ¿qué será? O sea, instalaciones suspendidas, instalaciones donde que hay videos, hay proyecciones, hay mapping. Intervenciones, o sea, públicas. Claro, hay las mismas intervenciones públicas dentro del barrio, que son muy sutiles, pero están, ¿no? ¿Qué te digo? O sea, crear un diálogo, un análisis, o sea, una cosa constructiva con estos productos artísticos que van desde el dibujo, la instalación, la pintura, la acuarela, la gráfica, el mural, el graffiti, los objetos, las esculturas, las instalaciones, intervenciones en espacio público, multimedia, arte digital, fotografía, cine, videoarte, video performance, claro. Muy amplio. Arte, acción. Hay eventos multidisciplinarios que escénicos, les llamamos escénicos performáticos, poniéndonos en el límite de no entrar a la escénica, pero sí que sean escénicos que entren a la performance. Claro. Y es bueno porque se va conjugando con los espacios existentes. No sabemos que en San Marcos ahora existen restaurantes, existen algunos lugares de cerveza artesanal incluso, existen Ajá el Circa, está la plaza, está la Casa de la Danza, está el Museo de Acuarela, bueno, un sinnúmero de espacios que, bueno, intervienen y facilitan, primero, llamar la atención de la gente, y segundo, que tengan las instalaciones para que el público que lo visite no solamente vaya por verlo, sino porque se quede y reconozca espacios, productos, servicios apegados a la realidad de San Marcos. ¿Y estos artistas de dónde salieron? ¿Quiénes son los artistas? ¿Quiénes de colaboran? Aquí, del Ecuador. Claro, por ejemplo, de San Marcos. Claro, bueno, en San Marcos hay una gran cantidad de intelectuales, de artistas, de músicos, y ellos son también parte, ¿no? Igual, lo que sí es que esta Bienal, este festival anterior, se caracteriza porque da cabida, o sea, abre las puertas desde estudiantes de arte, jóvenes artistas emergentes, digamos, alguien que tiene ya una trayectoria, alguien de larga trayectoria, y a lo mejor uno que otro que ha logrado despuntar dentro del arte contemporáneo, que es como sería como uno de los referentes consagrados, no sé. O sea, ahí hicieron ustedes la convocatoria para que lleguen, se inscriban, vieron sus trabajos. No, igual, o sea, habían dos opciones, una que era entrar por el lado de la convocatoria, respetando sus bases, con curaduría, perdón, con selección, ya no, la palabra curaduría para este festival no entra, entra un equipo de selección. ¿Cuál es la diferencia entre este equipo de selección y la curaduría? No, la curaduría es una cosa que es, esto va y esto no va. En cambio, más estricto quizás. Diferente. Ya. O sea, y de acuerdo a los yo voy a lo diferente porque esto no se parece a nada, no quiere parecerse a nada, aun cuando haya algo similar, no, nada que ver, o sea, es una cosa diferente. En el espacio precisamente de la competencia como ustedes hacen. Claro, no competitivo, es una fiesta, siempre habrá fiesta, todo, hay 15 días de fiesta en San Marcos, que es muy distinto a ponerle el halo intelectual en donde que todo el mundo tiene que pensar y hacer algo desde la elevada cultura, ¿no? Aquí todo va, ustedes encontrarán una gran obra dentro de la tienda de la esquina, encontrarán una gran obra dentro del pana sastre amigo, nuestro amigo Chávez, el don Chávez. Entonces, que hay gente ya también, familias que han vivido ahí siempre, hay ya nietos, hijos que han cogido las casas a cargo, ¿no? Ya generaciones. Sí, son varias generaciones, entonces son 15 días de eventos, 3 eventos simultáneos a veces por día, los fines de semana. Hay más de 120 artistas, hay más de 20 casas patrimoniales, tenemos como muestras de varios estilos, igual, y lo interesante ahora que es la cuestión de las visitas, que tenemos como 7000 visitas en la página web y que están interactuando dentro de las redes sociales, parece que va a ser muy exitoso y un evento grande. Suena y va creciendo. Y en redes sociales, en la página web, ¿cómo están ustedes? ¿Como bienal, como primera bienal de claro, arte visual? ¿Cómo les encuentran? Estamos como es un Wix, ¿no? O sea, vamos por el lado libre, igual aquí nuestros auspiciantes no existen, solo son el barrio y los mismos artistas, o sea, si hablamos de institución, para nada, como ya sabemos, el no de los artistas está allá, uno llega y le dicen, primero, de plano, no hay plata, segundo, de plano, te puedo prestar el espacio, pero tienes que ponerme el logo más gigante. Entonces ya estamos cansados de eso, autogestión, o sea, ya es necesario. Tranquilos, o sea, ellos que sigan en lo suyo y los artistas en lo nuestro. Ahora, de todas formas, en el barrio San Marcos hay también una diversidad de niños. Estas obras son dirigidas para los niños, para los grandes, para tercera edad. Eso es lo interesante. ¿Cómo? ¿Quién la va a entender? ¿Quién va a llegar y va a decir? Claro, o sea, los mismos artistas deben estar parados tratando de coexistir, hablar con la gente. El asunto es ese, el reto, ¿no? O sea, ¿cómo haces que esto que, entre comillas, no es entendido, sea digerible para todos? Entonces ahí viene el asunto. Acercarle a la gente. Claro, en donde que, claro, o sea, todos tratan de que la obra diga una cosa directa y no es así. El arte contemporáneo tiene la característica de generar sentidos, de reaccionar emociones, de el momento que algo sucedió, o sea, de hacer que al de la nada ese algo que está ahí pues se remueva algo de ti. Eso es más que suficiente, no necesariamente de tener un mensaje directo que es esto y punto, o sea, no es, te abre la cabeza, te abren las preguntas. Eso logra el arte contemporáneo. ¿Es un arte cotidiano, tal vez? También, o sea, todo depende de cómo lo aborde cada artista, cada personaje, ¿no? O sea, ya el arte contemporáneo, estamos hablando de que esto viene desde hace más de 120 años y aquí recién está tratando de insertarse dentro de... Uh-huh. O sea, bueno, pero ahí le damos. Y hablando precisamente de dinero que ustedes requieren como artistas para a veces promocionar sus obras... La gente también requiere ir con dinero a San Marcos. ¡No! Eso es lo más interesante todavía. Todos estos 23 eventos son gratuitos. ¡Qué bueno! Serán muy bien recibidos en el barrio por los mismos artistas, por la misma gente. Se reactiva la economía del barrio. Lo interesante es que va a ir a ver una obra de arte donde los víveres Laurita y va a encontrarse con una gran obra, un gran artista. A lo mejor el artista está ahí. Y... Yeah. Lo interesante es que Doña Laurita venderá, aunque sea una manzana. Claro. por ahí va el asunto. Claro, es un proceso de reactivación económica también. También del barrio. Genera diferentes beneficios para la comunidad. Y para el día de la inauguración quizás habrá algún tipo de presentación, algún evento especial. ¿Cómo está pensado la inauguración que será? Bueno, esto está aquí están incluidos mucha gente del barrio, la directiva del barrio, la policía, UCP, el UPC, el cura de la parroquia, que también es artista y tiene una galería en el Zaguán. O sea, hablamos de una cosa y más, y también están incluidos algunos estudiantes. Está la Universidad Central, está el IABQ. En la inauguración tenemos algo, tenemos arte objeto, que es en el Museo Manuela Sáenz a las 7 de la noche. Entonces habrá un evento con algo que se llama escénico performático, que es algo que tenemos este amigo que se llama Clever Viera, que él va a hacer una deconstrucción de sus obras, sin entrar a la cuestión escénica, pero va a hacer algo desde la calle hasta adentro. Luego tenemos la muestra de arte, de fotografía, o sea, aquí va a haber fotografía y arte objeto, y también va a haber una tocada de en este caso, de los alumnos del IABQ. Ya. Entonces una noche y una velada completa para este 22 de junio. Ah, también hay una feria de emprendimientos culturales o artísticos que va a estar afuera en el en la parte de emprendimientos ahí sí de la gente de San Marcos. De todo. O sea, está hablamos de los vecinos de alguien que genera una feria que es que Creativos Unidos, hablamos de invitados. Es un espacio totalmente abierto. Totalmente abierto. O sea, el asunto es eso, generar una fiesta. Claro. Y no esta cuestión así intelectual en donde que la cultura... La muestra pictórica va solo la gente que sabe de arte. Vengan, conozcan, sientan. Como dice el refrán, como es el eslogan de la Bienal, ven, visita y vive la Bienal. Buenísimo. Entonces la invitación para que todos visiten San Marcos, que vengan al tradicional barrio de San Marcos de este 22 al 6 de julio, en donde se realizará la primera Bienal de Arte Visual Contemporáneo en la capital y también en el país. Muchísimas gracias a Rodrigo Viera Cruz, quien es director de esta Bienal, y todos reiteramos la invitación para que asistan a la inauguración a partir de las 7 de la noche este día jueves. Sí, ¿no es cierto? Listo, sí, ven, visita y vive la Bienal del 22 de junio al 6 de julio. En el Centro Histórico de Quito, Casas Patrimoniales, el Parque de San Marcos y toda la calle Junín. Buenísimo. Serán bienvenidos. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos ya para conocer a nuestro siguiente invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Son tiempos de celebrar el paso magnánimo del Taita Inti por la Tierra de la Mitad, en agradecimiento a las cosechas, la fertilidad y la vida misma. La Red de Desarrollo Cultural de Cangawa presenta Solsticio Cangawa 2017, Feria Agroecológica, intercambio de productos y semillas ancestrales, exposición de pintura, artesanía y bisutería, ceremonia del fuego, Pamba Mesa, con la presentación de Jokiwas, Ñanda Mañachi, Amigos Millonarios, Samarro, Kanda Tapushi, Inti Samai, Kamaitaki, Apuk Churikuna, Nuevo Amanecer, Bomba del Chota, El Heredero del Pasado. Domingo 25 de junio, Parque Central de Cangawa, desde las 9 de la mañana. Organizan Red de Desarrollo Cultural Cangawa, GAD Parroquial Cangawa y Feria Mushu Kausai, con el apoyo del GAD Cangawa y el GADIP Cayambe. Les esperamos. La música y la danza de nuestro país en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. El espacio donde caben todos los rostros, todas las ideas, todos los sueños, el arte y la cultura. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura, invita a la ceremonia de posesión con la participación de Juan Castro, Edgar Palacios, Luis Gordán, Camerata de la Casa de la Cultura, Coro Juvenil, Tami Morán, Carla Canora, Ballet Ecuatoriano de Cámara. El acto contará con la presencia del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres. Le esperamos. La entrada es libre.

Realmente nosotros vivimos en una terapia, vivimos en constante terapia todo el tiempo, sin necesidad de ser terapistas, porque el ser humano es su propio sanador. Yo digo, si todas las mañanas realmente queremos mantenernos saludables y queremos cambiar nuestro mundo y por ende cambiar el cosmos, el mundo total, deberíamos tan solo hacernos un preparado en la mañana. ¿Desea que le diga cuál es? Claro, por supuesto. Ya. En un vaso de agua, todas las mañanas póngalo en su velador. En un vaso de agua pone una cucharadita de fe, una cucharadita de esperanza, especialmente el agradecimiento, y varias cucharaditas de amor. Con eso nosotros cambiaríamos nuestro ser. Porque si nosotros abrimos los ojos, solo el despertar ya es un regalo de Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es agradecer. Agradeciendo tenemos todo, y llenándonos de amor es nuestro mayor escudo. En este caso, revisando también el texto, usted ya nos comentó que se abordan tres fuertes fuentes. ¿Cómo se diferencian estas fuentes? Y no sé si es que existe, digamos, alguna especificidad en torno a los beneficios o a problemáticas que abordan cada una de estas fuentes, sí, valga la redundancia. Las tres corrientes, es decir, es el análisis de la energía misma de nuestro cuerpo a través de estas tres fuentes, o sea, la sefirot, los chakras y los meridianos. La sefirot parte de la filosofía judía, pero en especial del árbol de la vida, que viene ya desde el Génesis. Los meridianos, como digo, es un estudio de la filosofía china, y todos conducen a que nosotros somos energía, y en la filosofía judía se habla de cuatro elementos que son los antiguos. En la filosofía china se cambiaron estos cuatro elementos, se aumentó uno, que es la madera, y se cambió el aire por el metal. Todos estos elementos, nuestros órganos, van a ese elemento y son fuente de las emociones. Si nosotros conocemos realmente los cinco elementos con sus órganos y emociones, podemos realmente dar un masaje. En este caso, el libro enfatiza la terapia sonar, que es la reflexología. Nosotros damos los masajes, ya sea en las diferentes partes del cuerpo, en el pie, en este caso, es un universo mapa, en pequeño, ¿no? Un mapa de nuestro cuerpo donde están todos los órganos. Se presentan cristalizaciones por el estrés, como le decía, y por las malas creencias, y nosotros mediante un masaje terapéutico estimulamos y quitamos esa cristalización, llegando a la armonía. En torno a cómo se da este texto, ¿de dónde nace el interés suyo por abordar el tema de las terapias y sobre todo de esta, la terapia zonal? ¿Dónde se generó esta semilla de curiosidad, esta semilla de interés? Ya, realmente siempre me interesó los temas de energía, siempre me ha interesado la salud, y pienso que todos estamos llamados a ayudarnos y por ende a ayudar, a cooperar por el bienestar. Yo empecé realmente, fui atendida una vez por una terapeuta brasilera que realmente me sanó de una dolencia que tenía el colon, y es desde ahí que empecé, tuve verdadera fe en la terapia personal, en la reflexología empecé. Y luego fui para Israel, estuve un año allá. Allá estuve con un muy buen reflexólogo con el cual me dio un curso más o menos de 10 meses. Y también hacía psicoterapia, puesto que nada podemos hacer si no curamos nuestro interior. Eckenhausen dice, lo invisible crea lo visible. Es decir, si nosotros cambiamos nuestra creencia, porque más que el pensamiento es la creencia. También Lipton, que es el padre de el pionero en el estudio de las células madres, dice que los pensamientos son el mejor químico, que va más allá de todo, y que si nosotros cambiamos nuestros pensamientos nos sanamos, pero indudablemente esto no es comercial. Entonces muchas veces preferimos tomar un medicamento para dormir nuestro malestar. También Kristen Ghislaine Lantot, ex médica canadiense, dice, si te viene una enfermedad, abrázala estrechamente, porque el cuerpo te está pidiendo un viaje interior. Entonces, si muchas veces nos duele, por decirle, la espalda, ¿En dónde nos está doliendo? En el cuello, tal vez. Estamos con mucha rigidez para ver la vida. Y Krishnamurti nos dice, solo la planta muerta es dura. Las hojas cuando están vivas se mueven, son frágiles, pero el ser humano por lo general empieza por sus egos a ser rígido, empieza a morir lentamente. Dentro de su libro podemos observar, por ejemplo, que el rostro, todo lo facial, tiene mucha relación, vínculo con las partes del organismo. ¿Podría usted ampliar un poco esto? Sí, solo la reflexología, son varias clases de reflexología. La del pie, que es la podal, la mano, la manual, el rostro, que es la facial, tenemos en la oreja la auricular, tenemos en el pelo, cabello, el cabello o cuero cabelludo, y en los dedos, las uñas y los dedos. Muchos autores están poniendo como iridología, como terapia senal, pero yo no concuerdo con ello, porque no podemos hacer un masaje en el iris, ¿ya? Parte del acto reflejo, es decir, si usted estimula un órgano, estimula un reflejo. ¿En la mano qué tengo? En la mano, acá tenemos el cerebro. ¿En el dedo? Pulgar. En el pulgar. Sí. El tenemos cerebro. El cerebro. En la yema del dedo. Sí. Acá tenemos la hipófisis. ¿En el intermedio? Hipófisis. Acá tenemos el cuello. El cuello. Ya. Aquí tenemos lo que es el esófago. Esto en la palma de la mano, ¿no? Sí. El esófago con el timo. El timo. A la altura del índice. Sí. Y acá tenemos el diafragma con el plexo solar, ¿ya? En el diafragma, el plexo solar, tenemos acá, está unido todo lo que... Esto es en el centro de la mano. Sí, el plexo solar, tenemos todo lo que... todos nuestros centros energéticos. Y casi al lado está el timo, que estamos haciendo acá, está el timo, que es la glándula de la felicidad. Los médicos no le dieron mucha importancia porque dicen... que desaparece con el tiempo, pero en las últimas investigaciones está inclusive que si nosotros nos damos mitad del pecho, nos damos golpecitos, estimulamos esa glándula y produce la serotonina, como digo, que es la glándula de la felicidad, que también se encuentra en los garbanzos, ¿ya? Yeah. Sí, por eso los antidepresivos se extraen los químicos, las cosas naturales, para hacer los químicos del garbanzo. ¿Será por eso también que cuando tenemos alguna afectación nos duele en el centro del pecho? Cuando se dice vulgarmente nos rompen el corazón, o cuando queremos estallar. O cuando estoy estresado. Sí. Sí. Entonces ahí usted se da unos golpecitos y mejora. Y aparte que es una maravilla, usted se levanta cuando está estresado y usted empieza a dar círculos realmente con las manos. Usted se empieza a energizar, pero realmente con pensamientos positivos. Abrimos realmente campos magnéticos quizás al momento de despejarlo así. Claro, es que nosotros, como digo, somos energía. O sea, somos Hermes dijo, somos un universo en pequeño. Y si nosotros nos topamos aquí, nos lastimamos, estamos lastimando todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, si empezamos con las manos, que son... nuestra mano izquierda recibe, nuestra mano derecha da. No. Entonces nosotros siempre estamos tomando energía, y mejor si es energía divina, y nos estamos dando a nosotros mismos y dando a los demás. ¿Sí? Leticia, bueno, estas enseñanzas que nos está dejando usted suenan bastante sencillas en realidad, pero se requiere una guía, una apertura quizás en un primer nivel de todos los niveles de conciencia que podemos tener, se requiere un... avanzar, precisamente se requiere avanzar hacia creer convencidamente, convincentemente también, que esto es real y que nos beneficia o nos afecta. ¿Cómo dar ese paso? Si usted, le sugiero que lea las siete leyes universales de Hermes, que es un filósofo. Las siete leyes universales nos dice que si nosotros seguiríamos esas leyes, observando esas leyes, realmente tendríamos un universo y un universo pequeño, o sea, nosotros completamente saludables y óptimos, y crearíamos una gran realidad. Los siete principios universales son son, fueron y siguen siendo la base de grandes berceles y de grandes charlas motivacionales. Un ejemplo, el primero, el principio es mental, el universo es mental. Todo lo que uno piense se transforma en la realidad. Y eso vemos desde antes. O sea, inclusive en la ley de la causa y efecto, lo que yo doy, recibo. Nuestros abuelos decían, no me mires mal al cielo porque te regresa, en otras palabras. Y podemos ver en el más tarde, Emoto, que hace el experimento del agua, que dice que si usted coge un vaso de agua, eso está en YouTube perfectamente explicado y es precioso. Usted toma dos vasos de agua, el primero le coge, le insulta, le dice eres lo peor que no sé qué, todas las células se hacen como lodosas, pero vistas en el microscopio y está en YouTube. Y en el otro vaso de agua usted le dice te adoro, eres una maravilla, eso se hace unas partículas cristalinas hermosas. Entonces ahí se ve la gran fuerza que tiene el amor, sí, porque realmente inclusive Dios lo primero que hizo es tratar de darnos lo mejor, pero lo primero que hizo es pensar, no, es una masa, creemos la luz. Él pensó primero y ordenó. Entonces ahí se ve que la mente y luego la palabra. Por eso se dice, cuida tus pensamientos porque se transforman en palabras. Cuida tus palabras porque se transforman en acciones. Y las acciones determinan tu destino. Muchísimas gracias a Leticia Borja, quien nos ha dejado esta interesantísima invitación para que participemos de la presentación del libro El ABC de las Terapias, que será el próximo jueves 29 de junio a las 19 horas. Entonces, todos invitados para que conozcan y sobre todo se enteren más de las terapias alternativas, sobre todo de la terapia zonal. Muchísimas gracias a Leticia Borja, que tengan un excelente día. Muchas gracias a ustedes. Y esto será en la sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la que quedan cordialmente invitados. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar ya estaremos con nuestra siguiente invitada aquí en Zona Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Del Ecuador. La música y la danza de nuestro país en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. El espacio donde caben todos los rostros, todas las ideas, todos los sueños, el arte y la cultura. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura, invita a la ceremonia de posesión con la participación de Juan Castro, Edgar Palacios, Luis Gordán, Camerata de la Casa de la Cultura, Coro Juvenil, Tami Morán, Carla Canora, Ballet Ecuatoriano de Cámara. El acto contará con la presencia del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres. Le esperamos. La entrada es libre. Síntesis y pluralidad. Es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es internacionalizar el trabajo de los artistas plásticos. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio de 2017. La entrada es libre. ¡Le esperamos! Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Y ya está con nosotros la doctora Mónica León, directora de Cultura del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha, con quien hablaremos sobre el encuentro académico para conmemorar los 193 años de creación de la provincia de Pichincha. Este evento se va a realizar el miércoles 21 de junio de este año, desde las 5:30 en el Centro Cultural de la Corporación Eugenio Espejo, Casa Ewes, que está ubicada en la calle Juan Larrea y Río de Janeiro, frente al Colegio Simón Bolívar, en la zona matriz del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el marco de la conmemoración de los 193 años de la creación de la provincia de Pichincha, que cumple cada 25 de junio, la Dirección de Gestión Cultural del Gobierno Provincial organiza el encuentro académico denominado Somos Pichincha. El objetivo es reconocer la identidad en el espacio histórico, etnográfico, su situación actual y perspectivas de gestión para el presente y para el futuro. Así que bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días a ustedes, a la audiencia de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y una pequeña, solamente una pequeña aclaración, no soy la directora de la Dirección de Cultura del Gobierno de la Provincia de Pichincha, soy una funcionaria que está a cargo de este tipo de eventos, sí, y quien es directora de la de gestión de cultura es la doctora María Pilar Vela. No hay problema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Comenzar este diálogo consultándole de qué se trata esta actividad, qué tan importante es analizar académicamente nuestra provincia. Bueno, hay una política dentro del gobierno de Pichincha desde hace mucho tiempo en donde consideramos que es fundamental la interrelación que se establece entre la institución, la localidad y la academia. La academia es un soporte muy valioso en todo lo que hace referencia a lo que es investigación, a lo que nos permite entender el pasado, ver el presente y proyectarnos hacia el futuro. Entonces hemos tenido contactos permanentes con las instituciones académicas, universitarias, tanto públicas como privadas, en una serie de actividades que realiza la provincia. El aterrizaje quizás en ciertas temáticas específicas de economía, etnografía, algo de antropología de nuestra provincia. Sí, o sea, como Dirección de Cultura hemos tenido una relación permanente tanto con la Universidad Central del Ecuador, que está rediseñando su sistema curricular para que haya una intervención de la interculturalidad dentro de los currículums, y esto ha sido un proceso muy interesante conjuntamente con el vicerrectorado de la Universidad Central del Ecuador, y hay un grupo que funciona ahí que se denomina Grupo Epistémico de Conocimientos Ancestrales. Entonces hemos hecho algún tipo de actividades que ha ido permitiendo que la academia también tenga una visión distinta sobre los otros saberes, sobre los otros conocimientos. Dado que vivimos en un mundo donde está primando todo lo que es un conocimiento positivista de tipo occidental y se ha desvalorizado y muchas veces se lo ha dejado de lado y hasta se ha prohibido los conocimientos y saberes de nuestras localidades, entonces es una recuperación de esto que además está dado por lo que tanto el CEMPLADES como las otras instituciones estatales han venido promulgando porque se cumplan los principios de la Constitución, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Esto es muy interesante porque justo se da en 21 de junio, que es el Inti Raymi. Entonces vale también ponernos a pensar que nuestra provincia tiene una serie de representaciones históricas, antropológicas, de índole incluso ya filosófico, pensando en toda la cosmovisión andina, que se debe aterrizar sobre todo en políticas públicas y retrato y rescate de lo tradicional, quizás. Sí, o sea, justamente venimos en esto haciendo un trabajo bastante profundo, aunque es un reto y es un poco difícil, y es el hecho de ir entendiendo en una provincia como la nuestra, que es tan hermosa pero también tan diversa en toda una serie de expresiones culturales, identitarias, en donde cada una de las de los cantones que conforman la provincia tiene pues en cada parroquia y en cada comuna toda una características específicas, muchas se van identificando, y la identificación se va dando justamente con un trabajo basado en los ciclos estacionales, en donde está el calendario agroastronómico andino con sus equinoccios y solsticios, que son los que llevan a las comunidades a una gran variedad de celebraciones, de ritualidades, de ceremonias que en estos últimos años se han ido recuperando. Estamos en ese proceso de recuperación. Fíjese usted, por ejemplo, hace un año, justamente en el 16 de junio, estamos celebrando ya un año, se logró que la festividad de San Pedrinas, que tienen que ver con la época del Inti Raymi, del solsticio de verano, sean ya consideradas como un patrimonio inmaterial del país. Esto gracias al trabajo del propio municipio, de Pedro Moncayo y de su red cultural, que es una red bastante grande, ¿no?, que está fortaleciéndose cada día. En este caso también sirve ir analizando lo que se ha dado en años anteriores. ¿Cómo han sido otros encuentros académicos dentro de la provincia? ¿Qué les ha dejado? ¿Qué anécdotas, quizás, qué compromisos también se han establecido para seguir trabajando? Bien, digamos, la fecha anteriormente, que se hasta el año anterior, y digamos, hace dos años, porque el año anterior tuvimos el asunto tan tremendo del terremoto, entonces todas las actividades fueron dedicadas más bien a la solidaridad uh-huh. con nuestros hermanos que sufrieron este desastre. Se celebraban las jornadas de mayo, que eran muy sonadas en todo el país por la gran diversidad de actividades tan culturales de diferente tipo. Este año más bien hemos querido darle fuerza a algo que se ha olvidado, y que es entender cómo fue la creación de la provincia de Pichincha, y entender su contexto histórico, etnográfico, desde lo político y ir llegando a algo más nuestro, que serían las dinámicas internacionales que se establecen entre la periferia y las localidades rurales, y plantearnos también algo que es un proceso de todos los días, la gestión participativa de esas localidades en el proceso de construcción de una provincia más diversa, más intercultural y solidaria, ¿no? Ya abordando el campo del encuentro, ¿cómo se va a establecer, digamos, las participaciones académicas? ¿Van a tener expositores, van a tener gestores culturales, autoridades locales? ¿Cómo se está? Digamos, esta es una primera experiencia para llegar al tema. Entonces, no es un encuentro tan grande, sino primero un encuentro de una suerte de foro, de panel, con tres representantes importantes que han trabajado estas temáticas. El uno, pues, el doctor Jorge Núñez, director de la Academia Nacional de Historia, quien tiene un profundo estudio sobre la provincia, y lo vamos a tratar desde la olla de Guayabamba, que es donde estamos ubicados, y entendernos históricamente desde las épocas paleológicas, cómo se va gestando la identidad y cómo vamos construyendo las diversas culturas en lo que ahora es la provincia de Pichincha. Luego tendremos la participación del asambleísta por Pichincha, el doctor Pavel Muñoz, quien tiene también una amplísima experiencia en todo lo que es el trabajo de dinámicas locales, ¿no?, de planificación local, de trabajo con las comunidades, y que va dando, y él ha trabajado profundamente en todo esto, claro, para ir generando todos estos procesos de constitución nueva de una territorialidad a través de los ejes transversales. Y finalmente, pues, un profesor de la Flaxo, profesor invitado, él ha hecho sus estudios en Francia, el PhD Diego Martínez, quien ha trabajado también acá en nuestro país en unas investigaciones muy interesantes sobre el reconocimiento de las distintas localidades, la participación, cómo debería gestarse, qué deberíamos hacer para que a través de los gobiernos parroquiales, de las representaciones comunales, se pueda ir gestando desde la base una conciencia territorial identitaria y que tenga una relación con los gobiernos intermedios como el gobierno de la provincia de Pichincha y los gobiernos centrales. Entonces yo creo que este primer intento de un encuentro que la academia se siente a hablar específicamente sobre Pichincha es importantísimo para irle dando fuerza, ir abriendo nuevos caminos, nuevos conversatorios en los próximos tiempos, ¿no? Claro, y es importante cómo con este tipo de encuentros se van determinando líneas, ¿no? Líneas de trabajo, se van revisando aspectos en torno a la convivencia, al urbanismo, bueno, un sinnúmero de detalles que estructuran la ciudad y la provincia, aunque nosotros no nos demos cuenta. Entonces, es muy válido que se analicen, como usted lo comenta, desde la academia, este tipo de características especiales que tiene Pichincha, precisamente. Así es, y junto con la academia también hemos tenido otros encuentros muy interesantes, en donde hemos estado apoyando, por ejemplo, toda la investigación arqueológica, antropológica. Claro. Se han hecho encuentros muy grandes donde hemos tenido las asistencias de 400, 500 personas y muchos de ellos venidos desde afuera. Y con las propias comunidades, por ejemplo, fue muy interesante el primer encuentro de mamas sabias que se hizo en Cochasquí, porque Cochasquí, como ustedes saben, está bajo la responsabilidad del gobierno de la provincia de Pichincha y es el ícono más importante que tenemos histórico y arqueológico en la parte norandina. Para consultarle finalmente, invitados todos, académicos, estudiantes, la comunidad en general. Sí, esto es fundamentalmente para que tanto la gente de nuestros barrios, la gente de los estudiantes, tanto de colegio como universidades, las otras instituciones gubernamentales y los funcionarios y funcionarias y trabajadores del gobierno de la provincia de Pichincha estén presentes, porque además va a haber un foro al final donde se podrán hacer una serie de preguntas y el público también tener esta acción participativa, que también es bien importante porque muchos criterios pueden ser recogidos y, como de hecho se los han recogido, para una mejor gestión del gobierno provincial. Todos tienen algo que aportar. Todos tenemos algo que aportar. Siempre estamos en la línea. Muchísimas gracias a la doctora Mónica León, quien es funcionaria de la Dirección de Cultura del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Pichincha. Entonces, todos invitados a que participen de este encuentro académico Somos Pichincha, que se realizará el día de mañana 21 de junio a las 17:30 en la Casa Ehues, ubicado en la calle Juan de la Rea y Río de Janeiro, esquina. Así es, Homero, 8:55, y nosotros es momento de despedirnos. Les esperamos mañana a las 7 de la mañana. Recuerden que tenemos su noticiero Zona Cultura, 100% información de cultura de Quito, del país y del mundo. Hasta el día de mañana. Así es, hasta mañana. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.